Niña y viña, ver al llevar, mano vestí guardar. Levanté mi madre, mañanita frida, hoy corta la rosa florida, mano vestí guardar. Niña y viña, ver al llevar, mano vestí guardar. Levanté mi madre, mañanita clara, hoy corta la rosa. Niña y viña, ven al llamar, mar de este guardar. Viña de Roma, lo prendo me pedía, y le dio un cordón en la mia camisa, mar de este guardar. Niña y viña, ven al llamar, mar de este guardar. Viña de Roma, lo prendo me demanda, con el de una cinta, delgada, mano este guarda, niña mi vida.